que hoy está también capitalizando un poco nuestra atención, porque todos los beneficios de este concierto van a ir a parar a Intermón Oxfam dentro de su campaña Ni un día sin agua. Mueren casi 2 millones de niños cada año, 5.500 al día y uno cada 15 segundos por la falta de algo tan básico como el agua. Niños que beben agua contaminada incluso también para sobrevivir. Y ahí es donde Intermón Oxfam va a invertir, sobre todo en la zona de Etiopía, todos los beneficios recaudados hoy. También, además, hay voluntarios que desde primera hora de la tarde, cuando ya se ha aglomerado un montón de gente en las puertas del Calderón, están recogiendo firmas y apoyos de gente joven para esta causa, ¿no? A veces se dice que la gente joven no se compromete, y por lo que hemos podido comentar hace un ratito con voluntarios de Intermón Oxfam, nos han dicho que todo el mundo ha firmado y que la gente estaba encantada de esta causa, que, como decimos, coincide además, no decimos, lo digo ahora, con el Día Internacional contra la Sequía, que es hoy. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Sequía y la Desertización, y quizá, bueno, pues sirva esto un poquito más para concienciar. Hablando de días sin agua, Kiko, y perdona que me extienda, porque es que lo del agua hay que comentarlo, otro de los temores de este evento ha sido que nos cayera el agua, pero de la manera que no queremos. Además, claro. De verdad, de momento el cielo está un poco oscuro, hay nubes y claros, que diría aquel, y vamos a pensar en que solo va a haber claros durante este concierto. Antes de que comience todo, Ramón, también tenemos que recordar a todos los amigos y amigas que nos estáis escuchando ahora mismo, que en cualquier momento podéis poneros en contacto con nosotros a través del siguiente correo electrónico, concierto@4040.es. ¡Vamos al escenario! En este momento vamos a explicar un poco lo que está pasando en el escenario. Hay una entradilla que sale a través de las pantallas con el logotipo del 40 aniversario. Y ahora es cuando está entrando el audio en esta retransmisión que estamos iniciando y que, una vez más lo decimos, es histórica. Bueno, en este momento está el público enfocado por la cámara como loco, porque aquí cuento que se ve una cámara, caray, dentro de un rato vamos con el micro, a ver si pasa lo mismo. Es un público muy festivo que además pues ha venido a pasar largas horas muy aquí disfrutando de la música. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Buenas! ¡Bienvenidos al mayor concierto de la historia de la música en España! ¡Bienvenidos a los número uno de 40 en concierto! Tenemos por delante prácticamente 7 horas de espectáculo. ¿Estáis preparados, no? Por este escenario tendremos más de 45 artistas, la creme de la música de este país, los que forman parte de la historia de la música de España y, por tanto, los que son historia de los 40 principales. Este es un concierto fundamental para nosotros, el que siempre os hemos querido ofrecer para daros las gracias por acompañarnos a lo largo de nuestro propio camino, que comenzó hace ya 40 años, 4 décadas de éxitos que hoy vamos a poner encima de este fantástico escenario con sus principales protagonistas, los artistas que nos acompañan. Van a ser grandes artistas y grandes canciones que van a desfilar de manera ininterrumpida. La fiesta va a ser non-stop en este escenario durante más de 6 horas. Impresionante. Que sepáis que el concierto está cargado de sorpresas. Hay muchas cosas que no hemos anunciado y que de golpe van a ocurrir aquí encima. Así que váyanse preparando y, sobre todo, hay que administrar las energías, porque en cualquier momento cualquier cosa puede suceder. Y seguro que la noche, la velada, la fiesta va a ser larga y, sobre todo, muy intensa gracias a ustedes. Celebramos que nacimos hace 40 años y de bien nacido es ser agradecido. Así que de corazón, sinceramente, queremos dar las gracias a Movistar por el entusiasmo que ha mostrado, por estar desde el primer momento junto a nosotros en este aniversario y también por estar Movistar siempre con la música. Gracias también al Corte Inglés y a Esfera por colaborar con nosotros en este largo año de celebración de nuestro cumpleaños tan especial. También nos satisface muchísimo que nuestro esfuerzo, que llevamos mucho tiempo haciéndolo en que todo esto sea posible, y el vuestro al comprar vuestras entradas, vaya a repercutir directamente en la campaña Ni un día sin agua en Etiopía, que gestiona Intermon Oxfam, beneficiaria directa de este concierto. Atención, porque este concierto lo vais a seguir los 52.000 que estamos aquí ahora mismo en el Vicente Calderón. ¡Que se oiga ese ruido! Pero atención, porque a través de la radio nos van a seguir 15 millones de personas. A través de los 40 principales, la cadena SER, M80, Radio Le, Cadena Dial y por supuesto Máxima FM, nuestros compañeros que se unen a nosotros, porque hoy todos somos 40, gracias a ellos, por supuesto. También lo van a poder ver en directo, lo están viendo desde 40 TV y 40 Latino. Os lo decimos así, nos están disfrutando ya a través de la televisión. A las 11, en 4, en directo. Y mañana por la mañana, íntegramente, se va a emitir en 4. Así que os podréis ver en la tele mañana. Bueno, qué bien. Yo creo, ya está todo dicho. Ahora sí. Solo nos falta, nosotros lo vamos a hacer, respirar hondo y prepararnos para disfrutar de los mejores artistas y las mejores canciones de nuestras vidas. Con todos vosotros, los número uno de los 40 en concierto. Thank you. Puerto Cuerno, Madrid. Primavera, tengo alergia en el corazón. De copiloto llevo el sol. Pedazo de banda, sí señor. Bueno, Madrid, felicitaros a vosotros, felicitar a 40 que cumple 40 añitos, felicitar a todos los profesionales que durante 40 años nos acompañan día y noche. Y me voy a felicitar yo, porque si me dicen a mí que hace 5 años voy a estar en esta gala, no me lo creo. Vamos, le meto una hostia que me lo dice y lo reviento. Y felicidades a Seguridad Social, que está aquí celebrándolo con nosotros. ¡Vámonos! Los número uno de 40 en concierto. Bueno, bueno, bueno, qué encuentro ahora mismo encima del escenario. Melendi Casán, de Seguridad Social. Esto es la hostia. Os voy a decir una cosa, solo os voy a pedir una cosa esta tarde. Solo os voy a pedir una cosa. Quiero tener tu presencia. We'll be right back. grande. Quiero tener tu presencia, hay que tomárselo en serio. Quiero tener tu presencia, basta de palabras. Quiero tener tu presencia, busquemos remedio, vamos a hacer el camino. Quiero tener tu presencia, con decisión y coraje. Quiero tener tu presencia, sin pensar que el viaje. Quiero tener tu presencia, llegue a su destino. Quiero tener tu presencia. Son las 7 y 12 minutos, así ha arrancado esto. Se me ha puesto la piel de gallina, Kiko. Esa intro que ha recordado algunos de los grandes momentos de la historia de los 40, Mandy Mandy, Back is Black, Escuela de Calor, La Chica de Ayer, Bienvenidos, acto seguido Melendi. Que por cierto ha desaparecido ya del escenario en cuanto que ha participado en este Quiero Tener Tu Presencia con Casañ. Y ahora tenemos a Casañ solo, calentando un poquito. Vamos a escuchar el escenario. Ya loca, y tú te equivocas, pa' que me provoca, pa' que me provoca, chiquilla. Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo, que la quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada. Ay, que no sea de esa chiquilla y de su vida. Yo la miro. Ese silencio que me despide me dice cosas que son tan claras que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla. Y yo le tengo que decir pronto que estoy loquito de amor por ella y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella. Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento, pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento. Y yo la miro, ya no me dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espada. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada. Yo la quiero como el sol, como los rayos de luz. A mi ventana yo la quiero como los rayos de luz. A mi ventana. ¡Ay, chequeña! va por todos ustedes. Vaya pase torero de el señor Casañ, vocalista de Seguridad Social. Lo que queda claro es que aunque una canción sea del año 91, la gente joven, el público que oye en el Calderón, la sigue amando. De hecho, fue número uno en los 40 principales el 13 de julio de ese año 91. Bueno, os voy a presentar unos colegas míos que yo me apetece hacer un montón una canción con ellos. Con todos ustedes, los Zetas Cortos. Los número uno de 40 en concierto. Sorpresón. Ahí ¿no? están, Zetas Cortos. Se hermanan Valencia y Valladolid. Sí, señor. Y además también se hermanan dos estilos musicales algo distintos, ¿no? Estamos hablando de un rock cañí, de un rock así un poquito torero. Y de la mezcla particular de celtas, de sonido celta con el rock que desde Pucela han acuñado Jesús Cifuentes y los suyos. Tenemos al Cifo aquí de nuevo, que son palabras mayores. Con todos ustedes, 20 de abril. De abril del 90, decía la canción, o dice la canción, que la vamos a traer ahora. 17 de junio de 2006, 7:18 de la tarde, una antes en las Canarias, en directo a través de los 40 principales, Cadena SER, Cadena Dial, M80... Máxima FM y Radio Olé. Ahí estamos. Han dicho 15 millones de oyentes juntos, ¿no? Pues a mí me está asustando esa cifra. Además, qué bonito, no por nada, ¿eh? Pero volver a ver a Cifu con sus celtas cortos, después de ese, vamos a llamarlo parón, ¿no? Ese cambio que hubo ahí en la banda. Parón biológico. Sí. Thank you. demora me contestar. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. Gracias. ¡Hasta siempre, hermanos! Impresionante ver a estos dos pedazos de monstruos, a estas dos bandas unidas en el mismo escenario, en este los número uno de 40 en concierto, que ha dado comienzo hace exactamente 23 minutos, 7:23, un antes en Canarias. Mi compañero Ramón Redondo está ahora mismo en la boca del escenario, donde quiere hablar un momento con José Manuel Casañ. Estamos en directo, efectivamente, José Manuel, qué subidón, ¿verdad? Joder, tío, estoy ahora, mira... Acabo de dejar la voz, la poca voz que tenía, tío. Impresionante, esto es una de las cosas más grandes que he vivido yo. Oye, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Enhorabuena, felicidades. Bueno, pues ahí estábamos recogiendo a Casañ, que salía sudoroso, como corresponde a un tío que se ha dejado la piel en el escenario y a un tío ya más entradito en años, porque fíjate si lleva años en esto de la música. Por cierto, ¿estás nervioso? Sí, ¿no? Pues tranquilo, majete. llevan ya unos cuantos lustros viviendo una época de oro y que hoy yo creo que están rejuveneciendo, ¿eh? Es un absoluto lujo estar aquí y bueno, qué sé yo, o sea, aquí se te hincha el corazón de una manera tremenda. Sobre todo, solamente quería decir, pues eso, que tengamos memoria histórica y que jamás olvidemos que la música es una de nuestras mejores armas, junto con la palabra, para disfrutar. Salud, anarquía y hasta siempre, compadre. Y aquí les voy a presentar a don Jaime Urrutia. Los número uno de 40 en concierto. Las 7, casi media, 2 minutos faltan, una antes en Canarias, y ahí estaba Jesús Cifuentes invitando a Jaime Urrutia, el que fue voz de Gabinete Caligari. Ahí le tenemos, además vestido muy elegantemente, ¿no?, en comparación con el chándal que nos lleva Cifuentes. Es lo que tiene. cruce de tendencias sobre el escenario del Calderón. La edad podría ser, o más o menos son de la misma quinta. Muy buenas tardes. Dice que no hay como el calor del amor en lugar. clasicazo sin lugar a dudas de la historia de nuestra música. Una que no podía faltar en este repaso que hacemos de los 40 años, que cumplimos los 40 principales llenos de números uno como el que acaba de sonar. Se llama ¿Dónde estás? He pasado tanto tiempo buscándote y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño. Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrás que me partís el corazón. Princesa de mi soledad, cuando vas a quererme, cuando vas a renunciar al sueño de tu libertad, Monsanto. De Jaime Urrutia, incluida en su disco en solitario del año 2002, una canción con un pozo muy nostálgico y que además en su día grabó también en colaboración con Bumburi, Loquillo y Andrés Calamaro. Alguno de ellos va a estar esta noche aquí.